La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con bestialidad crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Bien, hoy es martes 17 de abril de 2012. Sonaba ahí la cortina que se estigia con la canción Liberación Animal. Esto es Rebelión Animal. Radio todos los martes de 20 a 21. En Radio RSK, Radio Resaca desde el 107.1 de Barcelona. También se puede escuchar online a través de www.radiorsk.info. Y luego el programa se sube a diferentes sitios, por ejemplo, rebelionanimal.wordpress.com, antartis.org. La gente de Melodías Conscientes de Chile, también no recuerdo bien la web. La radio Sin Siglic de Rentería, el País Vasco. Y en el sitio de internet de Argentina, seacaboLaVeda.com.ar. Bueno, esos son varios sitios donde se puede escuchar el programa. Y bueno, empezando primero con una noticia que tiene que ver con... A ver, otra vez estoy teniendo algún problema. Bueno, con una carta en solidaridad con Billy, una persona que está presa, bueno, el caso It y Billy, que están presos hace bastante tiempo por determinadas acciones. Y en el caso de Billy, la carta dice lo siguiente, que bueno, viene en el blog vivalaanarquia.speedblogs.net. Bueno, es cuestión de buscar la noticia. Y dice: Indonesia urgente, esto es del día 15, o sea, hace un par de días. Llamado internacional en solidaridad por la salud de Billy. Y bueno, dice así: por encima de todo, esto se trata de un intento de enviarme tu abrazo, por lo que yo envío muchos saludos para ustedes. Billy Augustan. Y dice acá: estamos pidiendo donaciones y solidaridad con nuestro hermano Billy Augustan, orgulloso miembro de la célula Larga Vida Luciano Tortuga, FAI, Indonesia. Como muchos de ustedes saben, fue detenido desde el año pasado con nuestro hermano y compañero Reinhard Rumbayan It por los, bueno, acá dice cerdos policiales, pero bueno, yo diría solamente policía, ya con eso queda bien claro lo que son. No tiene nada que ver con los cerdos, pero bueno. Por una acción política, prendiendo fuego cajeros automáticos pertenecientes al banco BRI en Yogyakarta, esto es Indonesia. Él aún se encuentra detenido y está siendo juzgado. El año pasado, en junio de 2011, Billy estuvo en un accidente automovilístico y fue ingresado en el hospital con fractura de cráneo y conmoción cerebral. salió del hospital después de 3 días a causa de un mal diagnóstico y un tratamiento médico deficiente. Después de dejar el hospital, vio a un especialista que indicó que él parecía estar bien, pero que buscara inmediatamente atención médica de un especialista si tuviera algún síntoma o dolor luego del accidente. Ahora, durante 2 o 3 semanas, Billy se ha quejado de frecuentes y graves dolores de cabeza. También está experimentando visión borrosa y aumento extremo de presión, y su cuello pierde la circulación de vez en cuando. Debido a estos síntomas, está teniendo gran dificultad para dormir, escribir, leer y ver, y parecen empeorar cada vez más rápidamente conforme pasa el tiempo. Y como todos sabemos, la atención médica en la cárcel es una pesadilla. Es por eso que nosotros llamamos a la solidaridad y donación internacional para ayudar a Billy. Aquí está nuestra lista paso a paso de lo que debe pasar para que Billy obtenga la atención médica que requiere con urgencia. Gastos, por ejemplo, pagar a los guardias. Bueno, será gente del hospital, no creo que sean los carceleros, obviamente. 2, pagar al médico en la clínica interna por consulta y carta de derivación. 3, obtener el pedido de derivación con un especialista. Esto también nos va a costar dinero y lo más probable es que tendremos que encontrar al especialista. 4, pagar para salir de la cárcel o para tener un médico que vaya ahí. 5, pagar un médico de fuera. 6, pagar por el tratamiento. Gracias de antemano por todo su apoyo y ayuda. Todas las donaciones irán directamente a los gastos médicos. Para más información o actualizaciones sobre su estado, por favor, ponerse en contacto con el siguiente mail, que es sandria.k@gmail.com. Después dice, para enviar donaciones, por favor, envía PayPal a demonica22@gmail.com. Atentamente, amigos y familia de Billy. Esto viene en el blog vivalanarquia.spivblogs.net. Es cuestión de poner en el buscador ahí. Puede ser un poco difícil de letrearlo, vamos. Después, bueno, hay una noticia que he sacado de un sitio que es bastante corta, pero dice lo siguiente. Pollos industriales son alimentados con cafeína, antibióticos prohibidos y Prozac. Bueno, una cosa que casi nadie de nosotros se alimentaría, por más que haya gente que toma café o tomamos café. Pero bueno, menos que menos, antibióticos generalmente están testeados en animales, y bueno, Prozac, vamos, menos que menos, aunque dicen que en Estados Unidos hasta el agua está contaminada buscan por ahí. Dice, se da a conocer que en la carne de pollo hay concentración, bueno, antidepresivo, ya lo dice la noticia acá. Vamos, que este sistema genera demasiada depresión, y bueno, luego nos pueden vender Prozac y otras cositas más para no estar tan depresivos, ¿no? Si tenemos que ir a trabajar, estudiar, o lo que tengamos que hacer obligados casi todos los días. Se da a conocer que en la carne de pollo hay concentraciones de químicos como la cafeína, antibióticos prohibidos e incluso antidepresivos como el Prozac, cóctel farmacológico totalmente lógico en el contexto de la producción intensiva de alimento entre comillas podría decir. La producción intensiva de alimentos, específicamente en el caso de los distintos ganados de consumo humano, ha degenerado en prácticas que con cierta frecuencia generan efectos adversos tanto a la salud humana como a la integridad y la dignidad de los animales criados para tal efecto. Una investigación reciente del New York Times pone al descubierto que en ciertas muestras de carne de pollo se acumulan los más sorprendentes y diversos químicos, como la cafeína, antihistamínicos, bueno, tema de alergias, ¿no? Antibióticos prohibidos para su uso humano, bla, bla, bla. En particular, acetaminofeno y fluoroquinolones. Bueno, ya con el nombre da un poquito de miedo. También hay arsénico e incluso un antidepresivo como el Prozac, en el caso del pollo criado en China. Anda tú con los chinos aquí, ¿no? Que no inventa esta gente. Bueno, irónicamente, vamos. Este inaudito cóctel farmacológico tiene, en ciertas sustancias, razones totalmente lógicas y racionales. Podríamos decir irracionales, ¿no? La cafeína mantiene despiertos por más tiempo a los animales, lo que se traduce en más tiempo comiendo. El Prozac, por otra parte, mitiga la condición nerviosa de las aves que se exacerba por las brutales condiciones de estrés propias de las granjas de producción. Y por si este escenario no fuera lo suficientemente atroz, los encargados de estos lugares aseguran desconocer a detalle el alimento que recibe su ganado, pues simplemente emplean el que reciben de sus propios proveedores, como por ejemplo las grandes compañías del sector alimentario. Bueno, todos los que se alimentan con animales y que van sabiendo o enterándose, porque esto es como que algunas veces va saliendo la noticia, la tiene tan tapada y llega un momento que lo destapan. Bueno, sigan, no sé, sigan comiendo esto. No, la verdad que no. Pero bueno, bueno, la gente del activista, del fanzine o blog o como le quieran decir, había pedido alguna canción por ahí. Va a sonar El Nido del Cuco con Nuestra Locura. Sonaba ahí El Nido del Cuco. Después otra noticia que también sacada del blog Viva la Anarquía. Y bueno, hay una carta de Luca Abba a la resistencia contra la expropiación de tierra. Bueno, esta persona es un militante del tema del no al TAV ahí en Italia. Y bueno, lo había leído que bueno, se había caído una torre de alta tensión cuando estaban resistiendo a toda la invasión de la policía hace, no me acuerdo si es un par de meses, pero bueno, la carta dice así: nota, carta de Luca Abba a la resistencia contra la expropiación de tierras del 11 de abril. Dice: aquí hay otra pequeña contribución mía, así me siento más cerca de las movilizaciones de los próximos días. Les pido que estén allí, fuertes y decididos, como siempre, también en mi nombre. No voy a ser capaz de estar presente porque todavía estoy hospitalizado en el CTO en Turín. El Valle Clarea, al igual que todo Valsusa, pertenece a los pueblos del Valle de Susa, no porque es nuestra propiedad privada, sino porque pertenecemos a esta tierra. Durante siglos, el Valle Clarea fue el lugar donde las generaciones de nuestros antepasados vivieron. Los prados y bosques estaban limpios, viñedos y campos bien cuidados, y los chalets de montaña habitados por cientos de personas. El camino que conocemos ha sido utilizado por miles de hombres y mujeres en el curso de la historia, y fue una de las principales carreteras que unen Alta Valsusa con el Bajo Valsusa. Y hasta la Segunda Guerra Mundial era la conexión más importante entre el Sels, Ramatz y Susa. Más tarde, la negligencia llegó junto con el desarrollo y la industrialización, pero esta es una fase temporal y reversible. Por el contrario, las torres de alta tensión y los túneles de las carreteras no son temporales. Y el túnel del TAB representa también la destrucción irreversible de este ecosistema y del territorio. Debemos poner fin a esta ruina con todos los medios y defender esta tierra de los deseos sangrientos de los que quieren especular sobre nuestras vidas. Estos señores no merecen disfrutar de sus privilegios y debemos hacer lo posible para que al final los que quieran hacer dinero pierdan más de lo que quieran ganar. Así que concretemos acciones y seamos una molestia para ellos. No se les debe permitir trabajar con tranquilidad y Valsusa debe convertirse en su pesadilla. Les envío a todos un gran abrazo y espero que pronto pueda estar de vuelta luchando junto a ustedes. Saludos en lucha, Luca. Bueno, esto es lo que dice Luca Abba entonces, o Abba. Y bueno, nada, relacionado con este tema de las tierras, ahora que también está esa noticia en Argentina de YPF y bueno, Repsol, con todo lo que ha roto Repsol hace años. Bueno, no quiere decir que porque la es propio, por decirlo de una forma, el Estado argentino, un Estado que también está política neoperonista, podríamos decir, nacionalista, cuando en el pasado Perón mismo, bueno, le dio albergue y cobijo a los nazis, ¿no? Bueno, no me quiero ir de tema, pero el tema del petróleo, bueno, lo tenga en mano un Estado, una multinacional, como este caso Repsol, que la compró cuando, bueno, para terminar de pagar parte de la deuda externa argentina, o unas movidas así que tuvo que ver cuando se vino el corralito en Argentina. Bueno, pagaron por dos monedas todo el capital, bueno, o gran parte del capital de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es YPF de Argentina. Bueno, nada, esta canción es de Biglietti, un cantautor de Uruguay, pero bueno, hecha en un compilado que se llama Conspiración, Paz entre Pueblos, Guerra al Imperio, y bueno, tiene que ver con lo que sucede en muchas partes del mundo. Bueno, a desalambrar la canción, entonces, si va a sonar ahí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tus secretos con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangra y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, lo corrupto está en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. zonas forestales. Son grandes extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento. Bien, sonaba ahí a desalambrar. Tenía un texto que saqué de la distri maligna, estaba rascando un poquito de información ahí, que tiene que ver con centros sociales y el consumo de carne, por decirlo de una manera. Estoy buscándolo ahora mientras hablo, abro el blog. A ver. Bueno, espacios libres de sangre. Bueno, desde hace 2 días el texto. Y bueno, fue sacado del fanzine Ocupación Más Que Cuatro Paredes. Dice, a estas alturas parece mentira que tengamos que seguir hablando de lo importante que es el veganismo y de cómo debería difundirse por todos los medios posibles. Un buen lugar para su difusión son los centros sociales ocupados, espacios que reclamamos como liberados, pero hay algunos que no se han liberado del comercio con sangre. La lucha por la liberación animal es muy importante, ya que engloba la libertad de todos los animales, humanos y no humanos. No debe tratarse, como hace mucha gente, como una opción personal, ya que tú eliges, pero él o la animal no. Pregúntate si tú escogerías como modo de vida ser encarcelado, cebado y servido como alimento. Todas queremos ser libres y debemos luchar para que así sea. Es importante que, aunque los integrantes de una asamblea de un centro social ocupado no sean todos veganos o vegetarianos, bueno, yo diría veganos, porque vegetariano sigue reproduciendo la misma matriz de explotación. Bueno, se fomente el veganismo. Debemos pensar en los animales y en los compañeros que luchan por su liberación. Bueno, ahí discrepo un poco, más que nada sería pensar en los animales, pero los compañeros que luchan por su liberación, que es un martirologio, no sé, pero bueno, nada. Lo quería también criticar un poquito. Bueno, que un centro social ocupado sea vegano es un pequeño gran gesto que no cierra las puertas a nadie, es que crea un ejemplo de forma de vida para cualquiera que se acerque a nuestros espacios. No valen excusas de tipo aperturista, como que una vecina no se va a acercar a nuestro CSO porque no vendamos carne, o que estamos discriminando a quien en su vida cotidiana ha escogido alimentarse con cuerpos asesinados, o que hay culturas y tradiciones que no pueden hacer comedores sin sufrimiento animal. Una persona que esté interesada en las actividades de un CSO no va a dejar de venir porque no se comercia con carne. Si acaso, se mostrará sorprendido y preguntará por qué no se vende e incluso puede que le guste la idea y te felicite. No debemos tratar al resto de la gente como si fueran extraterrestres, que no van a entender nada de nada. Además, alguien que solo va a un centro social ocupado para consumir carne en comedores y barbacoas no merece la pena que le abramos las puertas. Luego, la excusa de la tradición cultural parece que solo vale para masacrar animales. Tradiciones machistas o racistas son duramente criticadas desde estos espacios, aunque sea solo en su discurso. Pero la cultura se usa solo cuando les conviene. Teniendo claro que no hay excusas para que un CSO deje de comerciar con carne, hay quien intenta camuflar este aspecto, no anunciándolo de forma pública o escudándose en que hay alternativas veganas, porque dicen debemos poder elegir. Entonces debemos dar a elegir a nuestros centros sociales ocupados entre antifascismo y fascismo para que haya variedad y no limitarnos. Otras veces se boicotean comedores veganos por parte de la gente que viene a los centros sociales ocupados, con la complicidad de parte de la gente que está en la asamblea, cocinándose carne a la vez que se sirve la comida vegana. Puede que la gente se haya acercado no sepa que el comedor es vegano y por qué. Por eso la gente de la asamblea del centro social ocupado debería explicárselo a quien se acerca queriendo cocinar carne y decirle que no pueden hacerlo porque así se ha decidido y por respeto a los animales y compañeros y compañeras. Bueno, tiene cosas interesantes, obvio, ¿no? Cuando hay sitios en los que, digamos, se cagan en los animales, ¿no? Y en determinadas posibilidades que se ofrecen, algo que no es nada nuevo, el anarquismo, esto se lleva hace más de 120 años con el nacimiento de determinadas organizaciones anarquistas o no organizaciones con individuos. Ya existía una difusión de lo que se llama ahora veganismo o, bueno, en ese tiempo vegetalismo, que bueno, la gente que se alimentaba de vegetales únicamente y prescindiendo de huevos, leches, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es bastante puntual la cosa. Obviamente que en centros sociales sería interesante que toda la asamblea o todos los integrantes de la asamblea fueran antiespecistas, ¿no? Como es muy mucho más molón, digamos, más guay de decir que somos todos antifascistas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, antiespecistas como que sigue costando mucho en estos tiempos. Voy a buscar algo que, bueno, viene, va a haber un senador vegano el, bueno, es el sábado 5 de mayo, bueno, para la muestra del libro anarquista de Barcelona. Va a ser a partir de 8:30 de la noche en el CSO Old School, que queda en la avenida Balcarce 85, y va a estar también Atomizador, que es pop radical desde Madrid. O sea que el día sábado 5 de mayo lo pueden ir agendando luego del 1 de mayo, a ver si para retomar fuerzas y también de lo que viene la reunión Sucha, es al Banco Central Europeo. Después también estaba, quería ver un cartel, ahí va. Va a haber una, lo voy a leer porque está en catalán, voy a tratar de ir traduciéndolos para los que no son catalano parlantes. Y bueno, este domingo 22 de abril en la Plaza Cataluña a las 6 de la tarde va a haber una manifestación por la libertad de los huelguistas. Dice libertad, huelguistas apresados, absolución, detenidos. Dice, desde el 29 de marzo hay 3 personas en prisión preventiva por hechos ocurridos en Barcelona. Es Javi, Isma y el Dani. Algunos compañeros van a salir gracias a una fianza y muchas más siguen encausadas. Las causas de este incremento de la represión, todo imprevisible y previsible, las encontramos en el miedo constante del sistema a jornadas como la del 29 de marzo, así como en su propia naturaleza autoritaria y represora. Los recortes, la precariedad, la miseria no nos han parado, tampoco lo harán las amenazas de nuevas leyes represivas y el aislamiento de nuestros y nuestras compañeras. No lo aceptaremos. En respuesta, grupos de solidarios han convocado una manifestación en Barcelona el próximo día 22 de abril para pedir la libertad y absolución de los huelguistas. Esto entonces el día 22 de abril en Barcelona. Y bueno, con esto de Puig, 20.000 historias más, la poli bueno, poli malo que sale por ahí por la tele. Lo vi, no suelo ver televisión, pero el otro día lo vi porque quería ver qué discurso tenía. Bueno, un discurso totalmente, vamos, que son policías, son profesionales en lo que hacen, tienen bien claro lo que hacen, no están de si somos buenos o somos malos, mismos decían por voces de ellos mismos, ¿no? De gente del tema antidisturbios y otras cosas más que nada los Mossos de escuadra, de que bueno, que ellos siempre tienen que ganar. Bueno, a ver si le queda claro a la gente que tiene un doble discurso de eso de si hiciste poli bueno o poli malo, de a ver si se les aclara de que bueno, a ellos les pagan para pegar y hacen su trabajo, por así decirlo. Bueno, va a sonar Desobediencia Armada de Delirios de Demolición, bueno, para la gente del activista también. Anarquismo, conjunto de doctrinas de los anarquistas. Conducta política destructora de la autoridad y subversiva del orden social. Y me parece bien. A mí me parece bien destruir ciertas cosas. Si destruyes ciertas cosas, puedes construir en lugar de esas cosas. Si te diste cuenta que lo que llamas existencia no se siente como vida, que jornadas y rutinas se volvió reiterativa agonía. Si tu piel detesta tanto el uso de overol como el uso de eterno. Si despailaste de que el único infierno es la existencia de gobierno. Si sientes que la inmaculada está toda culiada y despailaste que la percepción de realidad está toda manoseada. Frunce el ceño, puña el puño y al sistema dale duro por cagarnos el presente y el futuro. Desobedece así nuevos senderos aparecen. No falso aviso de bomba en tu trabajo si quieres que sea verdadero. Las salidas al patrón con un palo, una capucha, sácale la chucha. Los jefes echa veneno por ponerle precio a los sueños, por creer que de todos son dueños. Que mal es el auto último modelo, manchale la iglesia, rompele los vidrios. En la misa, en el diezmo, deja un condón usado. A ver si ahora se horrorizan esos ladrones depravados. Putos curas y pastores agilados deberían morir en una plaza, todos juntos ahorcados. Daña ese partido de corruptos y vendidos. Usa el fuego si andas motivado, pero con sus militantes adentro amarrados. Destruye bancos y almacenes, quema sus camiones, que por ahí ellos se llevan lo poco que nos queda. Anarquía, a destruirlo todo y a vivir con rebeldía.

anuncio sobre la vivisección, bueno, un anuncio que hay, yo no sé si este anuncio tiene sus meses o qué, pero bueno, hoy lo vi en la web de tvanimalista.com y dice lo siguiente: polémica por un anuncio sobre vivisección. Una organización de investigación biomédica ha lanzado en Italia una costosa campaña publicitaria internacional en televisión, vallas publicitarias, radio e internet a favor de la vivisección. Junto a la frase, un día te podría salvar la vida, aparece un ratón y una niña para inducir a pensar que entre los dos es necesario sacrificar a los animales para salvar vidas humanas. El anuncio es considerado un insulto que ofende la inteligencia de los italianos y son la prueba de que las multinacionales están en dificultad para defender la práctica de la vivisección, según denuncia la ex ministra de Turismo, Michela Brambilla, fundadora de la Federación Italiana de Asociaciones por los Derechos de los Animales, pero bueno, no deja de ser otra persona más dentro de los círculos de poder, ¿no? A mí esos nombres no me dicen nada, y a los animales estoy seguro que menos. Dice el 86% contra la vivisección. Hace poco tiempo era impensable que se hubiera programado una gran campaña de estas características con mucho dinero procedente fundamentalmente de las multinacionales farmacéuticas. Si ahora se hace es porque ha crecido muchísimo la conciencia social contra la vivisección. En efecto, el Instituto de Investigación Italiano Eurispes afirma que el 86% de los italianos rechaza totalmente esa práctica. Según esta ex ministra, desde hace 5 años la experimentación con animales ha sido eliminada en los centros de investigación estatal de Estados Unidos porque, entre comillas, existen seguros métodos alternativos a la vivisección mediante el cultivo de células y tejidos. Los intereses económicos de estas multinacionales, añade, no deben prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos de poder contar con una investigación científica éticamente aceptable y verdaderamente segura. No hay necesidad de escoger entre la rata y la niña, pueden vivir los dos. Los promotores de la campaña argumentan que sin la investigación con los animales, las medicinas y los tratamientos que hoy tenemos no existirían. ¡Buah! Bueno, que puedes escuchar de promotores de campaña, vivisectores y sus defensores, ¿no? Luego sí, dice 2.500 perros Beagle para laboratorios. Seguramente lo que ha movilizado más a los italianos contra la vivisección sea el centro de Green Hill, donde se crían 2.500 perros de raza Beagle destinados a los laboratorios de todo el mundo, fundamentalmente en Europa. Se trata de un óptimo negocio económico que ha irritado a muchos italianos, hasta el punto de que el próximo 28 de abril hay prevista una manifestación nacional para que sea cerrado el centro y liberados los Beagle. Para defender sus argumentos, recuerdan incluso una frase de Albert Einstein a propósito de la vivisección. Ningún objetivo es tan alto para justificar métodos tan indignos. Bueno, el creador de la bomba atómica diciendo eso, ya sé que no la hizo él. Bueno, nada, no pasa nada. Va a sonar ahora una canción de Oscar Conca que se llama Se te nota en la mirada. Bueno, relacionado con las drogas, por decirlo, pesadas, pero bueno, nada, una canción que me gusta bastante y bueno, va a sonar ahí entonces, Se te nota en la mirada. Se te nota la mirada que vives desquiciada por una sustancia que marca tus fines de semana. Se te nota la mirada que no te encuentras bien, pero sigues con lo mismo. Todos los fines de semana estás igual. Vives desquiciada por una La mirada que vives desquiciada por una sustancia que marca tus fines de semana. La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con bestia dada, crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Sí? Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Eh? ¡El hombre! Primero de mayo, acto anarquista. Compañeros y compañeras, antiautoritarios y antiautoritarias, rebeldes, anarquistas, los llamamos a todos a participar activamente este primero de mayo. Nuestro lugar es la calle. Tenemos los mismos problemas. Encontraremos soluciones entre todos. Potenciemos la solidaridad, el apoyo mutuo, la tensión permanente contra todo poder. Es momento de afirmarnos, de afirmar la libertad. Plaza Libertad, 17 horas. Es reivindicativo, no existe orgullo en ser trabajador. Y tú lo sabes, si quieres sentirte vivo, al empleo asalariado, dile no. Bueno, eso era. Opa. Eso era la convocatoria para el primero de mayo en Uruguay. Bueno, en Montevideo más que nada. Después he sacado el periódico anarquía.wordpress.com. Van a haber unas jornadas por la tierra. En este caso dice acá, bueno, jornada por la tierra, charla, debate y audiovisuales, miércoles 25 a las 7 de la tarde y jueves 26 a las 7 de la tarde también. La del charla del 25 de abril dice modelo celulósico forestal y dice lo siguiente. En Conchillas, Colonia, se está construyendo Montes del Plata, la planta de celulosa más grande del mundo. Esta empresa ya ha comprado 250.000 hectáreas y el Estado le dio el permiso de forestar las tierras que se encuentren en un radio de 200 kilómetros, lo que abarcaría los departamentos de Colonia, Soriano, San José, Flores y Montevideo, así como gran parte de Canelones, Florida, Durazno, Río Negro y Paysandú. Esto, a grosso modo, sería más o menos como la mitad de Uruguay, casi. No en toda su extensión, pero bueno, la parte que no esté edificada. Esta empresa es la segunda de al menos 5 plantas de celulosa que planean instalarse en el territorio y sería la consolidación del proyecto forestal celulósico. Hablarán fiscal Enrique Viana y demógrafo Guillermo Macio en el IPA, Zoom, dice Avenida Libertador, entre Nicaragua y Venezuela. Y el jueves 26 va a ser consecuencia del agronegocio. Charla, debate y video realizado por Redes Amigos de la Tierra como registro de casos de comunidades rurales afectadas por fumigaciones con agrotóxicos y plaguicidas vinculados al agronegocio, tanto sojero, forestal o arrocero, en 4 departamentos de territorio: Florida, Durazno, Paysandú y Salto. Van a hablar Edgardo Mattioli y Pablo Galeano de Redes. Eso va a ser en La Solidaria, un lugar ocupado en Montevideo, Uruguay, que queda en Fernández Crespo 1813, esquina Cerro Largo. La tierra no se vende, la tierra se defiende. Después también hubieron unas protestas en el barrio Manga, que es un barrio de Montevideo. Y dice acá, en el barrio Manga, algunos vecinos están protestando por la liberación de un joven desde hace cerca de una semana. En los últimos días aumentó la vigilancia policial, ya que habían habido cortes de calle y pedradas a la prensa cuando intentaron acercarse a la zona de las protestas. No son sorpresas las estupideces y las mentiras provenientes de los medios de comunicación. Sabemos que están cumpliendo su rol de desinformar en favor del poder, de manipular para crear opiniones, para que todo siga estando como está. Después algunos se alarman y se espantan por un corte de calle y unos vidrios rotos y hablan de los métodos violentos de manifestarse. Pero nadie habla de la violencia que implica la cárcel, el encierro, el aislamiento, la tortura y el hambre al servicio de los poderosos. Nadie dice nada de la violencia que implica la policía, que los explotadores tengan a sus marionetas de azul para darle palo a cualquiera que sea peligroso para su orden de obediencia y sumisión. La autoridad, con sus castigos, pretende intimidar a todos aquellos que chocan con su mundo de dominación. Deben saber que siempre estarán y estaremos quienes salen a la calle a romper con las condiciones de vida impuestas. Esto es algo que viene pasando en Uruguay en este momento, digamos. Ahora voy con la canción y suena la cortina mientras. Bien, sonaba dos minutos, ¿no? Una banda de punk rock de Argentina con Ya No Sos Igual. Estaba mirando ahora, justo se ve que es de ahora, una jornada anticarcelaria en Chile, a destruir todas las jaulas, a rasgar y destruir todo rastro de la sociedad carcelaria. Desde el 16 de abril, las compañeras presas en la cárcel El Manzano, que quedó en Concepción, comenzaron una huelga de hambre a raíz de brutales torturas a manos de sus carceleros. Y dice luego, todo acto colectivo o individual es válido en la guerra social. Dice la carta de mujeres del módulo 3 de la cárcel El Manzano. Con el debido respeto que se merece usted, quisiera poder redactar lo más claro posible lo más claro que pueda esta carta, ya que somos internas recluidas en el centro penitenciario El Manzano, donde estamos sufriendo condiciones antihumanas, como la atención de los paramédicos que nos tratan como animales. Bueno, no nos permiten explicar lo que nos pasa, sobre todo las personas mayores, las que tienen tratamientos como insulina, donde las inyectan a cualquier hora sin tener en cuenta el daño que puede causar a una persona con diabetes. Otro punto, estamos aisladas de la población penal, donde no tenemos derecho a patio y las horas que tenemos son prácticamente aisladas. Los allanamientos se hacen a cualquier hora y nos hacen estar desnudas sin importar la presencia de hombres, a pesar de tratarse de una cárcel de mujeres. El maltrato psicológico de funcionarios hacia presas y represiones y castigos de 10 días por todo y por nada. Golpes de puño y mano hacia algunas por gritar lo que realmente pasa dentro de este penal, en el cual las imputadas deberían reclamar derechos, pero por miedo a represalias no podemos expresarnos con ustedes. Por eso trato de mandar esta carta lo más oculta que puedo, ya que me quedan días para pasar a la población penal y las cosas cambian porque voy a pertenecer a la casa y ya no podré velar por la integridad de mis compañeras. Cabe agregar que por cualquier cosa nos están peloteando cualquier cárcel, o sea, traslado. Y bueno, después dice acá, sigue bastante, esto es sacado de elactivista.espblog.net. Y bueno, algo que tiene que ver con una noticia de ahora total, podría decir. Después encontré en la Cizalla Ácrata, en la web, una entrevista al eco prisionero Eric McDavid. Y bueno, esta entrevista fue hecha por Jeffrey Lewis. Bueno, el ex estuvo preso Jeffrey Lewis hace un tiempo. Y bueno, dice acá la entrevista. Eric McDavid fue detenido en enero del 2006. Una informadora a sueldo del FBI, entre comillas Ana, creó un crimen e embaucó a Eric para que se involucrase en él. Fue acusado con un único cargo de, entre comillas, conspiración. Eric no había llevado a cabo ningún tipo de acción, por lo que podría decirse que fue acusado de un, entre comillas, crimen mental. Eric se negó a cooperar con el gobierno y decidió llevar a cabo decidió llevar su caso a juicio. Pero este estuvo plagado de errores. Eric fue finalmente condenado a 20 años de cárcel. Jeffrey Lewis le pregunta, bueno, dice así: Eric, fuiste acusado de conspiración para dañar o destruir propiedad pública o privada mediante un incendio. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que llevó a todo aquello? Lo que me llevó a ser acusado de conspiración para dañar y o destruir propiedad gubernamental y comercio interestatal es una larga historia. Pero la versión corta es que tras el instituto hice algunos currillos sirviendo mesas de camarero, carpintería, y en cada uno de ellos miraba a mis compañeros más mayores para ver cómo sería yo, posiblemente en 10 o 20 años. Y lo que vi no me gustó. Así que decidí volver a estudiar para tratar de encontrar otro camino. Me empecé a preparar para impartir clases de filosofía cuando comencé a involucrarme en el movimiento antiguerra de las protestas contra la invasión de Irak. Tras la primera marcha en San Francisco el 25 de octubre, no había vuelta atrás. Lo que sentí entre aquella masa de gente que llenaba las calles alimentó mi corazón de una manera que no había experimentado desde que era un crío. Me uní a un par de grupos pacifistas y asistí a varios encuentros sobre cómo afrontar la represión de la policía para poder ayudar con la seguridad durante las manifestaciones. Pronto me sentí desmotivado al descubrir que la gente y los grupos que organizaban las manifestaciones no solo se juntaban para actuar para detener la guerra y terminar con las violaciones, sino que eran una especie de vanguardia política. Aquello hizo que me desvinculase de ellos. Entonces empecé a ayudar en Estudiantes por la Paz y en una de las reuniones vi a un chaval con pintillas haciendo un fanzine, pegando papeles, doblando hojas. Me acerqué y le pregunté si podía ver uno. Él, sin apenas levantar la cabeza, me dio uno y me dijo que me lo podía quedar. La portada era un rostro femenino con rastas metálicas y estas palabras: Species Traitor, bueno, traidora de la especie, no recuerdo el número. Lo primero que pensé fue, qué raro, así que lo metí en mi bolsa para leerlo más tarde. Aquel fanzine fue mi primera introducción a la crítica social que yo consideraba auténtica y tenía mucho que ver con cómo me sentía yo en aquel momento. Después de aquello, los umbrales empezaron a aparecer por todas partes y comenzó mi auténtico viaje recordando quién era yo. Fuiste víctima de una informadora a sueldo del FBI. ¿Cómo consiguió Ana ganarse tu confianza? Bueno, decir que la pregunta y la respuesta como que están un poco desilvanadas, ¿no? Eso es fruto de que la estoy leyendo recién ahora, porque la estaba buscando. Estaba buscando si había alguna noticia, pero nada. Escuchen si quieren y ya está. Bueno, él contesta Mike David: algunos pueden pensar que es una actitud naif, pero yo de manera natural y de todo corazón confío en todo el mundo, soy así. Así que Ana nunca se ganó mi confianza, solo la manipuló. Movía las cuerdas que ella había tejido en mi corazón como si fuese una marioneta siempre que me veía salir del camino que ella ya había escogido. Según el Estado, tú eres un terrorista. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Eres un terrorista? Podría decir que resulta embarazoso, casi cómico. He tenido que aguantar que un montón de tíos traten de encasillarme en alguna categoría, pero soy bastante bueno en salirme del redil de cada una de ellas. Le pregunta a Jeffrey Lubers. En el movimiento ecologista hay mucha contención en cuanto a los chivatos y en cuanto a cómo afrontar el problema. En muchos casos han vuelto a las comunidades de activistas y se les ha recibido con los brazos abiertos o han continuado recibiendo apoyo. ¿Cuál es tu opinión sobre los chivatos y cómo crees que la comunidad activista debería lidiar con ellos? Bueno, yo tengo mi opinión sobre eso, que me la pregunte él, a ver qué pienso. Contesta: mi opinión sobre los chivatos es que cada uno es único y debe ser tratado como tal. Para aquellos que causan un alto grado de daños, creo que la severidad del trato que reciban por parte de sus amigos y sus seres queridos ha de ser recíproco. Algunos serán perdonados por algunas personas, pero la opción que tomaron nunca debe ser olvidada por nadie. Bueno, eso de perdón no lo comparto. Habiendo sido acusado de planear una destrucción de propiedades, ¿cuál es tu opinión en esa táctica? ¿De qué manera trabaja este y otros movimientos para conseguir un futuro mejor? Mi opinión sobre la táctica de la destrucción de la propiedad es que todavía no he encontrado un argumento viable que la deslegitime, recordando que el acta de sedición de 1917 aún ha de ser revocada. Hipotéticamente hablando, es posible que algunas de las personas que eligen utilizar la gran variedad de tácticas que existen tenga que encontrar una que sirva para bailar todos juntos. Por ejemplo, si hubiese una acción realizada por gente anónima, aquellos que han estado trabajando en ese mismo tema de manera legal con el público podrían utilizar ese flujo de energía para sus propios fines, así como aquellos de las áreas circundantes. Dejemos que sea un efecto onda y que los chavales puedan surfear la ola antes de que la roca golpee el agua. Bueno, sigue la entrevista, pero le queda poco tiempo al programa. Y bueno, decir que también existe el programa Sobredosis de B12, que el sitio de internet es sobredosisdeb12.wordpress.com, que bueno, van una línea, podríamos decir, parecida a Rebelión Animal, y bueno, el tema de liberación animal, anarquismo y otras cosas más, lo pueden escuchar los miércoles de 22 a 23, y si no, cuando lo cuelgan en el programa, que bueno, el blog es ese, sobredosisdeb12.wordpress.com, va a cerrar el programa una banda de Londres, pero con mucha gente de diversos países, tanto Argentina, Brasil y de ahí mismo de England. This is not England, podría decir. Bueno, Hello Bastards, Hola Bastardos, una banda que bueno va a sacar dentro de poco una cantidad de canciones, creo que en formato CD. Y bueno, Stockwell Terror. Y bueno, cierra el programa entonces Hello Bastards y hasta el martes que viene entonces. Moments after the fatal mistake by London police. Look down the train. That's the body of Jean-Charles de Menezes. 7 police bullets had been fired into the young Brazilian's head that July morning in 2005. He was an innocent man just sitting on a crowded train.